Billie Eilish y su hermano Phineas en la producción con Birds of a Feather de su álbum Hit Me Hard and Soft. Al aire es 1 to 5 y aquí está The Cure. Dejando lo gótico a un lado, en 1996, un álbum llamado Wild Mood Swings, The Cure salta con un sonido bien poppy, bien alegre, lleno de luz, de positivismo, en canciones como esta, Mint Car, que es divertida en medio de todo, ¿no? The Cure tiene canciones muy oscuras, pero también tiene algunas muy divertidas y Mint Car es una de ellas. Esas canciones que celebran como la juventud, la explosión, la alegría. Al igual que esta de The Avenue, It Serves You Right to Suffer and 1 to 5. Serves you right to suffer. Serves you right to your home. En 2013 nos atrevimos a poner esta canción de un dúo alemán llamado Milky Chance, que hacía parte de su álbum debut en aquel momento, el Sad Necessary, una canción que se convirtió en un éxito a nivel mundial, porque es bien pegajosa además, y la forma en la que mezclan el folk con un poquito de reggae, ¿no? Stolen Dance, tiene un sonido muy particular, la guitarra acústica que acompaña toda la canción es bastante sutil y ahí estaba al aire en 1, 2, 5. Kings of Leon. M Television. Alesso Marshmello, James Bay, Chasing Stars. Hasta mañana, amigos. Feliz resto del lunes. Pásenla bien. Ya viene Sound City en camino. Cerremos con Lola Young, esta gran canción de 2025 llamada Messi. Bye bye. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees? And I get what you say. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for life?